CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a estar dando cuenta de temas que tienen que ver obviamente con la rendición de cuentas que terminó de aprobarse hoy a las 3:20 de la madrugada y en donde hubo acuerdos entre los integrantes de la coalición de gobierno. Pero también vamos a estar analizando algunos de los temas que hacen a la situación que actual del país en críticas y en realidades que tienen que ver, por ejemplo, el primero va a ser con el puerto de Montevideo, que también estuvieron vinculadas a la rendición de cuentas en el inciso Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero que hablan, por ejemplo, de las tarifas de TCP Catornatí. En este caso, el diputado del Frente Amplio, Marcelo Fernández, recordó que el ministro actual del Interior, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, había subrayado que estos acuerdos iban a generar que las tarifas bajaran, bajaran, bajaran y bajaran. Las tarifas no bajaron y suben, suben, suben. Se intentó hace muy poquito un aumento de más del 20%, que fue el que generó que pusieran el grito en el cielo cámaras empresariales, y ahora, semanas después de haber quitado ese aumento, establecieron uno que es del 17%. Igual la Unión de Exportadores y la Federación Rural han salido a criticar ese aumento, hablan de un monopolio privado en el puerto, y el diputado Marcelo Fernández, además de recordar dichos de Luis Alberto Heber, recordó planteos del actual ministro José Luis Falero en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, cuando se había dado el primer aumento y había manifestado que se iba a negociar con la empresa privada para que de alguna manera bajaran las tarifas. Esto no aconteció, pero además Fernández recordó que no acontece porque el ministro mintió. Eso fue lo que dijo él, ¿no? Dijo que el ministro mintió porque en el propio contrato se dice que es el privado a quien se le delega la posibilidad de generar estos aumentos de tarifa. Por lo tanto, no hay incidencia del Estado. Por lo tanto, no se puede negociar nada. En todo caso, le puede ir a rogar a Catornatí de que no te aumente las tarifas. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Marcelo Fernández sobre esto. De lo que ha sido el triste papel del Ministerio de Transporte en materia del puerto. Desde el día de ayer están operativas las nuevas tarifas de la empresa naviera Catornatí. Me sorprendió, seguramente a todos nos sorprendió, enterarnos que el anuncio de tarifas lo hace un privado. Pero voy a retrotraerme en el tiempo. Sé que estamos en un momento de rendición de cuentas del 2022. Igual puedo doy esa ventaja de que se me cuestione. Pero quiero referirme a lo que fue la comparecencia del ministro de Transporte en la Comisión de Transporte, con fecha 12 de mayo del 2021. Página 90, ministro Heber, cito textual, abro comillas. El pueblo uruguayo va a ganar cuando bajemos las tarifas. Ya hay un principio de acuerdo de bajar y pueden seguir bajando aún más. Estamos permanentemente hablando con todos los sectores que tienen que ver con el puerto y el mismo puerto está mirándose al espejo para ver ¿cuál es el sistema tarifario para tratar de bajar, bajar y bajar las tarifas? Es hacia dónde vamos. Tener un puerto eficiente y barato. Comparecencia del ministro Falero con fecha 13 de julio de 2023 en la Comisión de Transporte, perdón, en la Comisión de Presupuestos de Diputados. Abro comillas. Después del diferendo del anuncio de la naviera de que iba a aumentar un 24% las tarifas del sector. Debo decir que tuvimos una reunión en la que detuvimos el incremento y encaramos el trabajo. Ahora tenemos una reunión para poder ver los informes correspondientes del equipo técnico del MTOP, la ANP y la OPP a los efectos de volver a encarar un intercambio con la empresa. Mi percepción, dice el ministro, hacia adelante, es que si esa comisión funciona, es una gran oportunidad para dejar definidos criterios paramétricos para adelante, no solamente en TCP. Digo esto para, mencionaba el ministro, digo esto para que quede claro acá que no es que cada uno ponga el precio que quiera. El ministerio tiene dentro de su ámbito legal y competencias la posibilidad de fijar las tarifas. Reitero, ayer lamentablemente nos enterábamos por un comunicado de la naviera privada propietaria del 80% de las acciones de TCP que aumentaba las tarifas en un 17%. El ministro se olvidó, o seguramente no lo tuvo en cuenta, que al momento de hacer las afirmaciones que acabo de expresar, no mencionó el artículo 4.13 del acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y la empresa Catón Latí. Punto 4.13, precios y tarifas, página 16. El contratista cobrará libremente por los servicios que preste a los usuarios, armadores, cargadores y consignatarios, según la estructura de precio y los valores máximos establecidos en el anexo del presente acuerdo. Se olvidó el ministro que los acuerdos forman una regla misma a la que deben someterse las partes como la ley. Le mintió a la sociedad uruguaya. No hay posibilidad de negociar las tarifas. Y tan es así que ayer se armó un verdadero boom desde el punto de vista de las redes. La Unión de Exportadores estableció en un comunicado de prensa lo siguiente: la Unión de Exportadores rechaza ayer la decisión del terminal Cuelca de Plata de subir un 17% las tarifas portuarias. La decisión muestra una clara actitud monopólica de la empresa frente a la carga cautiva del comercio exterior uruguayo. No bastó con eso. La Federación Rural, en la misma sintonía, se expresa afirmando que seguirá insistiendo con las consecuencias negativas que las políticas económicas implementadas por el gobierno tendrán sobre el empleo, la inversión y la actividad de la economía. Ahí tenían la palabra entonces de Marcelo Fernández, diputado de Frente Amplio, en relación al tema del puerto. Hoy decíamos que finalmente en la negociación que se llegó con Cabildo Abierto, entre otras cosas, se definió que quitara el planteo de topear las multas de tránsito. El Congreso de Intendentes se reunió en la tarde de ayer, acá enfrente, en la Intendencia de Montevideo, y por unanimidad determinó que si salía el aditivo que establecía un tope de endeudamiento, un tope de cobro de multa de tránsitos, iba a accionar contra la misma. Por unanimidad, reitero, votaron los 19 intendentes. Esto generó que los intendentes blancos, sobre todo, mandaran un claro mensaje a los integrantes del Partido Nacional, el intendente colorado Rivera mandara un mensaje a los legisladores colorados, y bueno, y de Frente Amplio, como ustedes escucharon hoy en la mañana, aparte del diputado Gustavo Olmos, tenía claramente el planteo de que no iba a acompañar la medida. Álvaro Perrone, que fue el que introdujo esta propuesta de Cabildo Abierto y que después la tuvo que sacar, se enojó. Y decíamos, se enojó en las redes sociales, estableció que acá los intendentes se juntan solo para recaudar. Todo lo que iba con ese lo puso en símbolo de pesos en las redes sociales, en Twitter. Y en el Pleno de la Cámara de Diputados también planteó su enojo con la determinación del Congreso de Intendentes de establecerse y pararse duramente contra la medida que él proponía. Reitero, él la sacó, pero criticó este hecho y lo hacía de esta manera. Entonces el tope a las multas por exceso de velocidad. Hemos visto, sí, el comunicado del Congreso de Intendente, hay declaraciones de que es inconstitucional. Bueno, eso se sabrá en otro ámbito. Lo que buscamos con la presentación de este artículo, que fue votado por todo el oficialismo en la comisión, es poner un freno a lo que nosotros entendemos lo que son abusos en cuanto a los montos de los cobros de multa de tránsito que llegan hasta 15 unidades reajustables, unos 25.000 pesos. Nos parece algo sumamente disparatado, como también nos parece disparatado el Congreso Intendente y el funcionamiento del Congreso Intendente, que no es más que una reunión de 19 donde lo que único que hacen es ponerse de acuerdo en cómo recaudar, porque soluciones a la gente el Congreso Intendente no le da ninguna. Después, en cuanto a las multas de las ambulancias, con la situación de la instalación de radares que ha hecho Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior en todas las rutas, hemos recibido choferes que nos han contado que, bueno, vienen con un traslado de urgencia, con un herido, y no saben su situación porque a muchos choferes le descuentan las multas. Entonces vienen en una urgencia, llegan al radar, frenan, no saben lo que hacer, la gente que viene arriba de la ambulancia le reclama. Hay choferes que me han dicho, en un traslado de una urgencia, vengo del interior, paso 10 radares, cuando llego a Montevideo debo 250 mil pesos de multa. A 25 mil pesos la multa si pasan 10, nadie les clarifica, porque después para sacar la multa hay que andar haciendo todo un trámite, demostrando, viendo, hay que ver si está la filmación, un montón de cosas. No saben, a fin de mes siempre tienen la incertidumbre si le van a descontar la multa o no le van a descontar la multa. Nos pareció lo más apropiado presentar estos artículos. Pueden ser que estos artículos estén mal, se tengan que corregir. El problema es que tenemos, presidente, es que las autoridades no han sido claras, no han explicado cómo funcionan los radares, no han explicado dónde está ese famoso informe de una SEP Vialidad y Policía Caminera que dice existir, que mi opinión es que ese informe no existe. No han explicado la UNASEP a ver cuál es el problema de la velocidad en Uruguay, porque revisamos todos los informes de la UNASEP y en ningún lugar de las 93 páginas del informe de la UNASEP dice que la velocidad sea un problema. No han explicado el criterio de instalación de los radares. Por eso, presidente, nosotros estamos convencidos de que esto es pura y exclusivamente para recaudar. Ahí tenían a Perrone, que como voz de Cabildo Abierto levantó muchas banderas, pero después las tuvo que arriar a muchas también. A muchas las tuvo que bajar, entre ellas esta, la del poner un tope a las multas de tránsito. Porque el Congreso de Intendentes se mostró molesto con la determinación, eso repercutió en el Parlamento y no tenía los votos para poder sacarlo adelante. Mejor suerte, al parecer, tuvo con el tema de las ambulancias. Allí sí encontró aliados, por ejemplo, en el Partido Nacional. Decíamos que Juan Martín Rodríguez mostraba multas que tenían las ambulancias, sobre todo en las intendencias de Montevideo y la de Canelones. También creo que era un objetivo allí pegar en intendencias que no fueran gobernadas por los blancos y en este caso fueran gobernadas por el Frente Amplio. Pero allí sí tuvo algunos apoyos, no en el tema del tope de endeudamiento, como en otras cosas que después más adelante vamos a contar, que Cabildo Abierto se había embanderado, pero después tuvo que bajar esa bandera para llegar a los acuerdos que llegaron a fin de que se votara la rendición de cuentas hoy en la madrugada. El tema de la energía también estuvo sobre la mesa, no solamente el tema portuario, un tema que además hace a una conferencia de prensa que hoy está haciendo el PICNT y AUTE sobre el tema de la privatización de la en este caso vinculada a que las grandes empresas tengan la posibilidad de comprarle a jugadores privados la energía y ya no a UTE, lo que hará que de alguna manera, para no desfinanciarse, UTE aumente la tarifa de nosotros, de los particulares, a partir de que las empresas le compren a los privados. Pero decíamos que esa matriz energética se privatizó en gran parte durante los gobiernos del Frente Amplio. Hoy critican, pero en realidad la matriz energética, a través de la llegada de los parques eólicos, de la compra de biomasa a las plantas de celulosa, se fue de alguna manera privatizando y fue parte del debate. Hoy vamos a escuchar parte del debate que escuchábamos hoy también en Informativo de la Mañana entre Betiana Díaz de Frente Amplio y Felipe Algorta del Partido Nacional, ex director de UTE, del actual gobierno, renunció ahora en junio, julio, para dedicarse nuevamente a la política en su departamento de Durazno. Pero también otro de los que habló de este tema fue Eduardo Luz, y que habló sobre todo de cara al tema de las plantas de celulosa. Y dijo que el gobierno del Frente Amplio no se puede golpear el pecho diciendo que está privatizada la parte de energía, o que UTE no está haciendo esto o aquello, cuando ellos liquidaron UTE. Eso fue lo que dijo Luz. En el mundo del derecho existe lo que se llama la situación jurídica procesal, o la legitimación activa para ir a un juicio. Por ejemplo, usted no puede dar usted no se puede divorciar si no está casado. Usted no puede reclamar un despido si no fue despedido. Es lo que se llama, tiene que estar en una situación en la cual usted tenga derecho. Y si acá hay alguien que no tiene derecho a hablar de la UTE, es el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio liquidó la UTE. A partir del año 2012 en adelante, el Frente Amplio, que es el delivery de las multinacionales, entre otras entregas, entregó la UTE. Ahora, ¿qué legitimación procesal, o sea, qué derecho tiene el Frente Amplio a hablar de la UTE cuando primero la desmanteló, la privatizó, la puso al servicio de las multinacionales, y nosotros estamos pagando la energía eléctrica que el Frente Amplio le dio a las multinacionales, como le ha dado tantas cosas, y ahora nos viene a decir a nosotros, este gobierno, que los contratos que no tiene, que inauguraron algunas luces, que la torre o el cable eléctrico de 500 metros. Desde el 2012 al 2018 se celebraron muchos contratos PPA en el marco del cambio de matriz energética, que hoy demandan pagos por energía requerida o no, cercano a los 600 millones de dólares anuales. Esto es el 45% del presupuesto de la producción de UTE, que la pagan 1.600.000 uruguayos que no nos entregamos a las inversiones extranjeras, que es lo que hace el Frente Amplio. Que fueron a festejar, a inaugurar las obras, por ejemplo, de UPM, que el Frente Amplio fue a buscar a Finlandia, y que nosotros le pagamos la mitad de la planta a UPM. Desde el año 2012, con la aparición de las PPA, habrá que pagar 3.500 millones de dólares más durante 10 a 20 años por los compromisos firmados con UPM. El contrato firmado en el 2017, que yo sepa estaba el Frente Amplio, se establece la obligación para UTE de comprar hasta 250 megawatts al doble de lo que costaría la energía eólica o fotovoltaica en un mercado libre. Como es a 20 años, los usuarios de energía eléctrica, 1.600.000 hogares, le pagarán a UPM el 50% de la inversión de la planta realizada en Paso de los Toros. Entonces, ¿qué me viene a hablar a mí el Frente Amplio de la política energética de UTE, de un directorio que hace 3 años que está porque no puso una columna, le falta un cable? Hay que tener un poquito de dignidad y vergüenza. Ustedes nos pueden dar un desalojo porque no son el propietario de la casa. Hace unos días atrás, el directorio de este directorio de UTE, si después quiere hablar, pida la palabra, que también acompaña, voy a decir, no digo que este directorio no acompañe las empresas multinacionales, también las acompaña, las defiende y las promueve, este gobierno de coalición, que en cierta medida se contagió del Frente Amplio en lo que respecta al concepto de igualar para abajo. Este tema puntual, que yo casi dediqué mis 10 minutos a UTE, porque estaba escuchando la sesión desde el escritorio, y veía que se hablaba de UTE y se hablaba de UTE cuando... Así hablaba Luz, que reconocía también que el actual directorio del gobierno que él integra también ha seguido con el tema de las privatizaciones, pero dice, y que se perdió también la oportunidad durante la pandemia de haber dejado de lado los contratos que el gobierno Frente Amplista había firmado, que ellos pidieron que se dejaran de lado y no se dejaron de lado. Pero recordaba que el Frente Amplio ha sido un gran generador de esa privatización de la matriz energética, la cual hoy sirve, entre otras cosas, para esto, para que las grandes empresas compren energía a privados y no a la UTE, porque están estos jugadores privados aquí en territorio nacional. Creo que concretamente en Salto es una de las empresas a la que le quieren comprar energía. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz. Betiana Díaz criticaba al actual gobierno, defendía al Frente Amplio porque dice que la política que llevó a nivel de energía es importante y que fue buena, que dejaron poco para hacer y no lo hicieron. Pegaba también con el tema astesiano y decía que la energía que están entregando el kit este de energía solar para la gente del campo es energía de segunda. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora del MPP. La verdad que hay discusiones que obviamente son profundamente ideológicas y que tienen que ver con las decisiones de gestión que se toman. Nosotros como Frente Amplio dejamos un país que había dejado el nivel de electrificación en el territorio nacional en el 99,7%. Tenían que cubrir el 0,03%. Incapaces de hacerlo. Pero además, ¿por qué votamos en contra del plan de cobertura de electrificación que planteó este directorio oficialista de la UTE? Porque es electrificación de segunda para los pobres del campo. Y eso hay que decirlo también. Los kits solares no pueden ser una solución permanente. Tienen que ser una solución transitoria. Pero claro, hablando de gastar la plata en lo importante, era más importante comprarle el dron a Vertica Sky bancándole la joda a Astesiano que poner la plata donde había que ponerla. ¿Quieren hablar de la UTE? Hablen de la UTE. Hablen de todo eso en la UTE y de cómo recularon en chancletas, ya que tenemos a un director de UTE sentado en sala. Ahí está la decisión de la gestión y eso es profundamente ideológico. Profundamente ideológico. Queríamos plantearle otra cosa. Hace 4 años que el Ministerio de Industria tiene el mismo problema. Se va a quedar sin funcionarios por una decisión política de este gobierno. Y cuando uno abre los tomos 2 de la rendición de cuentas, con lo que se encuentra es que, por ejemplo, la Dirección de Energía dice justamente que muchas de sus metas están incumplidas por falta de funcionarios. Este gobierno... Hace años que tiene instalado este problema, donde de 414, 415 funcionarios que había al inicio de esta administración, cada vez son menos, están abajo de los 390, con causal jubilatorio hay más de 59 funcionarios, que además el Ministerio de Industria tiene una característica muy particular y es que sus funcionarios tienen una altísima calificación. Vamos a escuchar ahora a quien ella se refería como el director, que es un ex director de UTE, porque si no, no podía estar sentado ahí, reitero, que es Felipe Algorta. Renunció hace poquito, es verdad, al directorio de UTE. Pero también aclarar una cosa, el tema de la falta de personal en los ministerios viene de hace años, como ella dijo, y hay falta de respuesta en todos los gobiernos, en el actual y en el anterior del Frente Amplio. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el Ministerio de Industria, en las oficinas descentralizadas del Estado, en varias actividades hemos cubierto rendiciones de cuentas, ustedes nos han escuchado durante años, escuchando a los trabajadores, que han ido cambiando de presidente de los sindicatos, porque han ido cambiando durante los años, pero que el discurso sigue siendo el mismo, que se jubila la gente y no tienen personal para poder suplantar. Es un tema de años, como dijo Betiana Díaz, que también tiene que ver con este gobierno y el gobierno anterior. En el tema de la energía también, y Algorta se lo recordó, porque decíamos hoy, es parecido a lo que pasa con las AFAP. El Frente Amplio, cuando era oposición, criticaba a las AFAP, cuando fue gobierno no las derogó y le amplió el negocio con el portafolio en el exterior durante el gobierno de José Mujica. Y con el tema de la energía pasó lo mismo, porque se oponían y se opusieron 2 veces, como dijo en este caso el diputado del Partido Nacional, Algorta, Felipe Algorta, a la situación que se vinculaba respecto justamente a esta temática de la matriz energética y de la descentralización y de la posibilidad de que otros jugadores ingresaran en esa matriz energética, pero cuando fueron gobierno, lejos de establecer en este caso la posibilidad de dejar de lado esta que había hecho el gobierno anterior, lo usaron y abusaron de este tema. Esto lo manifestaba, reitero, el propio diputado Felipe Algorta. Un Algorta que también expresó que la privatización de UTE se generó en el gobierno del Frente Amplio. Se habla de privatización, y no lo hablo yo, lo habló Luz, pero también lo habló el representante del Partido Nacional, ex director de la propia UTE. Obviamente, y reitero, este gobierno ha seguido por el mismo camino. Por otra parte, también Algorta hizo referencia a la situación que se plantea desde el punto de vista de las deudas que se dejaron. Porque dice, ¿por qué no baja la tarifa? Primero, por los negocios que hay. Hay que pagarle a los parques eólicos la energía más cara de la que podíamos generar fácilmente con las represas. Pero hay contratos que cumplir y hay que pagársela. Lo mismo con la UPM. Vos le tenés que obligatoriamente que comprarle la energía excedente de biomasa, porque así lo estableció el contrato durante el gobierno del Frente Amplio. Entonces, la energía termina siendo cara, dice Algorta, justificando el tema de las tarifas. Y lo otro es, dice, nosotros reculamos en chancleta. Ustedes podían haber reculado en chancleta también con el tema vinculado a la situación que se planteó desde el punto de vista de la regasificadora, Gas Allago, que ha dejado una deuda muy importante y que hubiera bien se podría de alguna manera haber tratado de otra forma la situación de UTE si no se hubiera generado el tema de Gas Allago. Algorta también habla de la situación que se plantea respecto a el petróleo. El anuncio que hizo el gobierno y se citaron a todo, y el petróleo que el Frente Amplio había descubierto nunca apareció. Lo escuchamos. Cuando se habla de una política pensada, profesional, de largo plazo, que venían teniendo los gobiernos anteriores y que no tiene este, yo quiero recordar lo que fue la ley del marco regulatorio energético, en el cual el Frente Amplio se opuso en dos oportunidades, no logró derogarla, y cuando asumió el gobierno, en lugar de derogarla, usó y abusó de ella. Tanto que privatizó la generación de energía, la privatizó. 500 millones de dólares anuales paga la UTE a los privados que generan energía. Y después nos hablan de que por qué no se bajan las tarifas. Ahí tienen un elemento contundente de por qué es tan difícil bajar las tarifas. ¿Y por qué no las bajaron ellos? Ya que se habla de por qué este gobierno no las baja. ¿Por qué no se bajó en el gobierno del Frente Amplio? ¿Por qué no se les llevó a la luz a aquellos que hoy, con emoción, están recibiendo los kits solares fotovoltaicos y que realmente decir que es de segunda es un comentario de cuarta? Porque la verdad, venir desde la comodidad de Montevideo a criticar a quienes les llegó la energía de una forma eficiente y de una forma segura, como decía la diputada Insaurralde, con garantía del servicio, realmente asombra. Y se habla del dron de Astesiano y que la UTE reculó en chancletas, pero por supuesto, si hay cuestiones que hay que recular, se recula. ¿Por qué no reculó el Frente Amplio en el Gas Allago con 240 millones de dólares que se dilapidaron de las finanzas públicas? ¿Por qué? Que yo sepa, las cosas que no pasaron y que se anunciaron tres veces fue encontrar petróleo en el Uruguay. Tanto que se hizo hasta una convocatoria a expresidentes, una comisión de notables para saber cómo se iba a repartir el petróleo que mágicamente se había encontrado en Uruguay. ¿Y dónde está el petróleo? Allí escuchaban entonces al diputado Felipe Algorta del Partido Nacional. Hacemos la pausa y seguimos. Otro de los temas que se trataron en lo que fue el inciso Ministerio de Transporte y Obras Públicas fueron los vinculados al tema del CITRAC, el tema de control satelital de los vehículos de carga, que este gobierno dejó de lado, lo cual no nos extrañaba porque siempre Olaizola, hoy su secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando era diputado estaba en contra del proyecto. Cuando llegó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pararon el mismo, junto con Luis Alberto Heber primero y luego con José Luis Falero. El tema es que siempre se dijo que iba a aparecer algo alternativo, y eso alternativo hasta ahora no ha aparecido. Acá hay dos situaciones. Una que tiene que ver con el control para que las empresas no estén en negro y compitan deslealmente con las que pagan al BPS puntualmente. Y la otra tiene que ver con la salud de los propios choferes, porque de esa manera se puede controlar si un chofer está 8 horas, 10, 12 o 14 arriba de un camión. Con lo que puede generar, entre otros, un accidente que puede llevarle la vida al quien maneja el camión, pero también a quienes andan en la ruta, porque pueden terminar chocando con ese camión. Carlos Varela, de Frente Amplio, hizo referencia a este tema. Hace poco tiempo hubo un accidente paradigmático, acá muy cerca, cuando un camión se llevó por delante un paso peatonal. En ese caso, señor presidente, el camión no estaba autorizado. No tenía condiciones técnicas para transcurrir por las rutas nacionales. Tenía una carga excesiva. Había dudas respecto a la idoneidad del chofer. No había control. Los pequeños y medianos transportistas están enfrentados a un mercado cada vez más exigente, que los lleva a buscar muchas veces, y lo han confesado en reuniones con la Comisión de Transporte, soluciones al borde de la legalidad para poder compensar costos y beneficios y para poder competir con las grandes flotas que se han creado en el país. Muchas de ellas vinculadas a los grandes emprendimientos que hoy existen fundamentalmente en el campo de lo forestal y de las papeleras. A su vez, muchos trabajadores aceptan realizar jornadas más allá de lo aceptable para tener mejores ingresos, comprometiendo su salud y su seguridad, y además admitiendo que sus salarios no tengan el total de los recursos que deben volcarse al BPS, por ejemplo. En esa actitud que uno tiene a veces de que, bueno, mejor cobrar más a fin de mes y no pensar tanto en el futuro de cada uno. En esta situación, el Ministerio sigue buscando alternativas. Hace poco nos enteramos de que hay una licitación en curso donde se va a instalar un sistema de GPS, que no es lo mismo que el CITRAC. El GPS solo podría, o este sistema que se está licitando ahora, veremos si se concreta, porque es un anuncio más de los que hemos tenido en forma reiterada, solo registraría el transcurrir de los camiones de carga por las rutas y los caminos del Uruguay. Está bien, es una medida adecuada. El ministro sostiene que de esa manera se sabrá la carga que tienen las rutas y se podrá actuar sobre el desgaste que las mismas tienen. Fíjese, señor presidente, que estamos, por ejemplo, con la incorporación de unidades nuevas en el país, como los tritrenes, que tienen un peso extraordinario, que llevan una carga extraordinaria, fundamentalmente vinculado nuevamente a la industria forestal, y que deben ser controlados. Nosotros tenemos fotos y videos de vecinos donde muestran a estas máquinas realmente importantes transcurriendo por caminos vecinales, por ejemplo, y obviamente destrozándolos. No lo pueden hacer, pero hoy nadie los puede controlar. Ahí estaba el planteo del diputado Carlos Varela de Frente Amplio vinculado al tema del control satelital de los transportes de carga. Decíamos que finalmente se logró el acuerdo entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición de gobierno, y Cabildo, varias de las banderas que subió las tuvo que arriar. Por ejemplo, ustedes escuchaban ya lo de la patente de rodado, el aumento del tope de multas, pero también tuvieron que dejar de lado la minuta que habían colocado, en realidad el aditivo que habían establecido vinculado al aumento de las tropas militares, que la iban a votar junto con el Frente Amplio, iban a tener los votos, pero que desde la coalición de gobierno y desde el presidente de la República, Lacalle Pou, le dijo que no lo pusieran arriba de la mesa porque todavía no está la financiación y que eso tienen que negociarlo en el Senado. Lo otro también que tuvieron que dejar de lado era que no iban a votar las reasignaciones. Terminaron votando todas las reasignaciones que la coalición de gobierno había establecido. Así que aquello que nació primero con que no se iba a votar la rendición de cuentas, se votó. Después se había dicho cabildo abierto, no vamos a votar las reasignaciones. Votaron todas las reasignaciones que la coalición de gobierno estableció. Dijeron, bueno, vamos a colocar un aditivo que establezca que va a haber un tope para las multas de tránsito. Tuvieron que sacarlo. Y también plantearon un aditivo para votar junto con el Frente Amplio para aumentarle salario a la tropa militar. También tuvieron que sacarlo. Juan Martín Rodríguez, representante del Partido Nacional, quien fue presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, dialogó con los medios respecto justamente a estos acuerdos. Entiendo que nada, porque de hecho los conceptos que manejamos el lunes son bastante similares a los que estamos manejando en la jornada de hoy. Tal vez lo que haya pasado sean unos días que hayan sido suficientes para meditar, pensar y en todo caso analizar de forma integral todo el proyecto. ¿Cuál es el compromiso para votar en el Senado? ¿Por qué Cabildo entiende que ahora sí hay un compromiso y está firme? Entendemos que Cabildo ha aceptado las explicaciones y las razones que hemos esbozado en cuanto a que hay una serie de asignaciones y reasignaciones que son dadas en la Cámara de Diputados, que son de un monto muy importante, las hemos ya anunciado hace varios días, desde la pasada semana, y eso significa que el margen de acción para esta Cámara está bastante acotado. Ese margen en la Cámara de Senadores todavía no se ha comenzado a desplegar, por lo tanto, evidentemente, hay posibilidades de accionar que aquí en Cámara de Diputados, producto de las circunstancias cuantitativas y además de las circunstancias temporales, ya no habría posibilidades. ¿El compromiso es votar el aumento para los militares o discutir el aumento para los militares? En la Cámara de Senadores se discutirá este punto, es lo que se ha acordado, lo que se ha aceptado tanto por los integrantes de Cabildo Abierto como de los demás partidos de la coalición. Los detalles, naturalmente, nosotros no integramos la Cámara de Senadores, integramos la Cámara de Diputados, no nos corresponde a nosotros ser quienes fijen esas condiciones. ¿Qué pasa con el artículo 482 que pone tope a las multas que presentó Perrone? El 482, seguramente, según nos acaba de decir antes de ingresar a esta rueda de prensa, el diputado Perrone lo estaría retirando. También. ¿Es la razón de por qué? Estos aditivos que presentan Cabildo, ¿pusieron en riesgo el compromiso que se había acordado el lunes? ¿Hacían caer el compromiso? A ver, el lunes habíamos hablado que todos los términos del acuerdo o del tratamiento, de los aspectos vinculados a aumento a militares, iban a ser conversados en el Senado. Y así se estableció. Hubo ruido del lunes hasta la madrugada de hoy, cuando se terminó de votar la rendición de cuentas, pero finalmente se definió que ese tema va a estar en el Senado. Y bueno, veremos si finalmente se negocia con Cabildo en la Cámara Alta. En el Senado estaría ingresando el 22, la semana que viene, la rendición de cuentas. Nos vamos. Mariana Amaro, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Hacemos, bueno, esta pausa y ya está nuestro compañero Hernán para el flash. Hasta luego.